Le damos la participación agradeciendo a Cristian, a la compañera Lourdes Miranda Tiguayu, que viene desde Santa Cruz. Gracias. Gracias, buenos días. Estaba al principio, me imagino que aquí hay muchos hermanos, los presentes de ayer y los que recién están participando hoy, saludarlos, todas las compañeras. Nosotros tenemos una presentación desde el punto de vista de mujer guaraní, extractivismo. Vivimos en el Chaco, lo vivimos día a día, en este momento lo estamos viviendo. Estamos ahorita con un bloqueo ahí con la empresa Sinopec. O sea, es un vivir a diario sobre este tema, ¿no? No me voy a extender mucho porque ya aquí lo que ha dicho el hermano Pablo, o sea, es qué datos más estadísticos investigados incluso de fuentes de ellos mismos, desde arriba, lo que no nos muestran realmente cómo es, ¿no? Lo que digo de este sentir para todos los hermanos, incluso incluidos aquellos que están aquí no grabando, a ver quién dice qué cosa en contra del gobierno. Hermanos, yo creo que aquí es un momento de analizar estos 10 años, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha cambiado realmente en estos 10 años, aparte de las canchas, de todos esos regalitos, incluso regalitos mal hechos, ¿no? Porque el tema de la corrupción, el tema de la corrupción, el nepotismo, tapar las cosas, o sea, está peor que en los años anteriores. Yo andando anteriores, cuando era muy chica y veía esto, para mí ya era normal, yo sabía que el blanco iba a hacer eso, sabía que esos no pensaban en nosotros, pero ahora es triste y es peor todavía cuando un hermano nos lo hace a nosotros mismos, que somos su pueblo, ¿no? Pero así mismo, como la lucha lo llevó adelante, lo subió arriba, así mismo somos las bases las que pueden bajar todo de arriba. Nosotros nos manejamos como comunidades, soy autoridad de 23 comunidades, alrededor de 5.800 guaraníes en mi zona. Nosotros somos 26 zonas, 27 zonas que hacemos la Nación Guaraní en los tres departamentos. Entonces nosotros, para que yo vaya allá, todas las comunidades tienen que elegirme a mí, las 23 comunidades y sus bases. Para que suba un departamental tenemos que elegir todos nosotros las 23 zonales para que suban arriba ellos. Y así va, ¿no? O sea que siempre todo el poder está en las bases. Lo que pasa es que aquí yo, después de todo lo que se ha dicho ya, creo que es un momento de que las bases nos pongamos a trabajar y ver lo que realmente es lo que conviene a nosotros, a nuestro futuro, porque esto que está pasando, que se ha mostrado, para mí no deja de ser un atentado a la vida. Sin medio ambiente, sin agua, no hay vida en ningún lado. En otros países solo toman agua embotellada, ya no hay. En mi comunidad, por lo menos, yo le puedo invitar agua de ahí, de la vertiente que nos proveemos. Todavía le puedo invitar. Pero ya tengo a la ciudad de Santa Cruz, ya no puedo tomar agua del grifo. Y así, y vamos a ir, eso es lo que ahora tenemos que ir cuidando, ¿no? Pero eso tiene que ser un tema de conciencia para todos los hermanos. Porque hasta incluso esos que reprimen a nuestros hermanos, que nos reprimen a nosotros cuando reclamamos los derechos, son hijos de los mismos hermanos que están ahí. Porque dígame un sobrino de García que esté ahí de militar, o dígame otro hermano Caray que esté ahí de militar, no. Los soldaditos que nos mandan son hermanos, hijos de campesinos, hijos de es un enfrentamiento, ¿no? Entonces yo, como digo siempre, las imágenes valen más que mil palabras, como siempre digo. Yo les voy a hacer una pequeña presentación de nosotros, de la lucha desde el punto de vista de mujeres y el extractivismo en mi zona. Y que ahora también está en la Amazonía atentando contra la economía de nuestras hermanas, de sus castañales, que es su vida. Las luces, por favor, ¿me ayuda, por favor? Las luces. Ahí termina la presentación. Para disculpar, hermanos, pero yo soy más A veces aquí se ha dicho mucho, ¿no? Pero yo quiero que todos los que son de este lado o los que vienen de otro lado, esto es lo que vivimos allá. O sea, y no es, esto es uno. Ahorita tenemos con Sinopec que ir a pasar ahora, ¿no? Y son empresas chinas que encima cuentan con toda la venia del Estado para que hagan lo que quieran. No solamente cuando hay este tipo de represión, sino con los trabajadores. O sea, hay un sinfín de cosas, pero yo quería que ustedes vean, esos son testimonios de cómo realmente se vive allá. Entonces, en base a todo lo que ya lo dijo aquí también Pablo, tenemos que analizar, hermanos. ¿Está bien así como estamos yendo? ¿Vamos a ir bien? ¿O qué es lo que va a pasar de aquí a un tiempo? Permitiendo que todo esto que se enmascara de algo tan bonito, tan de desarrollo. Yo siempre digo como guaraní, nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero no ese tipo de desarrollo que te dice te vamos a reubicar en el tema de las represas de Rosita, que estamos de la hidroeléctrica Rosita. Son 8 represas, empieza de Seripona de aquí de Cochabamba y termina en Rosita, que está a 8 kilómetros de mi comunidad. Son 49,000 hectáreas de inundación, de espejo de inundación que va a quedar, 49,000 hectáreas. No sé cuánto eso abarca en kilómetros, los que saben deben imaginarse. Entonces, eso es lo que vivimos. Ahora estamos con este es el tema del tema hidrocarburífero, que la ley nos dice, no, esto es lo que ya está el decreto, dice cuánto te voy a pagar por perforarte tu tierra, y es un este del Estado, así que hacete a un lado porque esto es así. No hay nada, no hablamos nada aquí el tema de los titulares de derechos, por ejemplo, ¿no? Todas las consultas previas y el consentimiento que debe primero tener cualquier Estado de gobierno. La consulta habla claro la Constitución de que cualquier medida legislativa, administrativa que afecte los territorios indígenas, originarios, de pueblo, nación, tiene que primero consultar antes de sacar una medida. Pero ya tenemos un decreto, por ejemplo, para Rosita, y ese decreto da para que entre una consultora y te diga, bueno, pues ¿cuánto es tu pedazo de tierra? Te vamos a buscar otro más allá. Los animales, que son animales, cuando usted los muda de sitio, se estresan. Les cuesta ambientarse. Los animales. ¿Y qué hay de nosotros como personas, no? Entonces, en este punto, nosotros queremos con ustedes que se analice esto desde todo el punto de vista. Hay muchas personas aquí, intelectuales, no intelectuales, analicemos, hermanos, ciudadanos que están ahorita de aquí de Cochabamba, de repente por curiosidad o para ver qué hablan, han venido. Hay que analizar, es un tema de impacto, no solamente ya socioambiental, económico, es un atentado a nuestra misma vida. Y no me voy a extender al tema de los transgénicos, seguramente alguien va a hablar de eso, porque eso también ya es. Yo decía antes de que, ¿por qué estamos pensando tanto en la planta nuclear, en armar los temas nucleares? Más bien yo estaba pensando, ¿por qué no prevenimos más bien el tema ese para que no nos entre el cáncer a nuestra generación venidera, que, contando de las que ya hay también, ¿no? Pero estamos pensando en una planta nuclear para prevenir el cáncer o para curar el cáncer que nosotros, que el mismo Estado está permitiendo que entre de manera legal de otros países. Las semillas transgénicas. Entonces, hermanos, yo con esta, así brevemente, ya lo han visto, quería hacerles ver esto y que saquemos una conclusión, hermanos. Esta articulación, ¿en qué va a quedar la articulación? Es tiempo de movernos, es tiempo de ver que no podemos seguir avanzando en este sendero. De verdad que quiero llegar incluso a esos hermanos militares que nos reprimen cada vez que hay esto. A la hermana de Perú me hacía acordar, así nos hicieron cuando hicimos en Tacobo Mora. Nos empujaban con los laques y nos decían perro nos decían, caminen perro, carajo. Y yo me volqué y le miré, era un jovencito de unos 25 años, podría ser su madre. Pero así nos hicieron. Bueno, gracias. Entonces, compañera Lourdes. Muchas gracias. Sí. Gracias.